Radio Ubrique, tu radio. Unos segundos, 11:59, unos segundos tan solo para alcanzar las 12 del mediodía. Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer aquí en el 97.6 de la FM, hablándoles sobre diferentes iniciativas y actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad. Actividades que vienen organizadas por diferentes ámbitos y en el que colabora, participa o directamente organiza el Centro Guadalinfo de nuestra población. Con su responsable vamos a hablar durante los próximos minutos, con José Luis Aranega, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Pues como decíamos, son diferentes iniciativas, aparte del trabajo que venís desempeñando día tras día con cursos, acciones formativas y la atención a los usuarios del Centro Guadalinfo, pues también colaboráis con distintas actividades que se van a desarrollar en el municipio, que llegan, pues amparadas por la red de Centro Guadalinfo a nivel autonómico, o que llega incluso también organizadas por colectivos ubriqueños como la Hermandad del Nazareno, ¿no? Con esas jornadas por la integración en las que va a participar el Centro Guadalinfo y en concreto José Luis Aranega. Si te parece, podemos comenzar por aquí, porque es el orden cronológico de actividades. Precisamente el próximo día 29 de enero, los alumnos del Colegio Víctor de la Serna van a ser los destinatarios de una charla que se va a ofrecer, en el que se va a hablar sobre los peligros de la red. Es una actividad que viene enmarcada dentro de las jornadas por la integración. Desde hace algunos años también se centra en los colegios, en los más pequeños, y en esta ocasión, bueno, pues lo va a hacer abordando este tema dentro de esas jornadas. José Luis Aranega, por tanto, colabora, ¿no?, con la hermandad en esta serie de iniciativas. Sí, es la segunda vez que hacemos algo en colaboración con la hermandad, relacionado todo con el tema de los peligros en Internet. Ya lo hicimos hace, un par de años o algo así, en el IES de Las Cumbres. Y este año pues me solicitaban pues volver a hacer una charla, una conferencia o una actividad, porque realmente creo que al final no vamos a hacer ni charla ni conferencia, pues con los niños, para un poco concienciarlos de los peligros que pueda tener la red, ¿no? Es el principal objetivo, ¿no?, de esa conferencia, informar a los niños, porque en realidad, al ser los alumnos del colegio los destinatarios de la conferencia y no los de secundaria o bachiller, pues sí que estamos ya reduciendo la edad, el intervalo de edad de jóvenes, niños más bien, más que jóvenes, ¿verdad?, que ya son usuarios de la red. Sí, estamos hablando de niños 10, 11, 12 años, los mayores. Seguramente usuario de la red, yo ya es uno, preguntando a algunos de los profesores del colegio, intentando indagar, bueno, pues preparando un poco qué actividad podríamos hacer, pues ya me confirman que sí, que como es normal y como ocurre en el resto, aunque la edad no les permita tener un perfil en Twenty o en Facebook, la mayoría ya tienen perfiles en Twenty y en Facebook, o más en Twenty que en Facebook, ¿no? Pero bueno, la mayoría ya está inmerso en las redes sociales con tan solo, ya digo, 10, 11 o 12 años, ¿no? Y por eso quizás es quizás la etapa más, la que podríamos, o la actividad puede ser más fructífera, ¿no? El hecho de que, bueno, pues ya están dentro, no lo vamos a evitar, no podemos, quizás ponerle puertas aquí sería incrementar aún más todavía el ansia por poder entrar y por poder conocer esos mundos, y sí intentar educarles, ya que, bueno, ya tienen su perfil y demás, intentar educarles para que hagan uso responsable de la información que van a compartir en esas redes. O sea que principalmente la información que se va a ofrecer, la conferencia, va a estar destinado a el tema redes sociales, ¿no? Más que búsqueda en Internet. Sí, lo que pasa es que, bueno, vamos a intentar que no sea una conferencia como tal, porque en esas edades también, que tú llegue alguien y se ponga a charlar y empieza a decir cosas que muchas veces tú también, normalmente vamos a decirle cosas que no deben de hacer, ¿no? Lo cual ya de por sí va a crear un cierto rechazo, ¿no? Vamos a intentar aplicar una o dos actividades en las cuales ellos van a participar, van a, realmente lo vamos a plantear como un juego, para que ellos intenten ver la trascendencia que puede tener cualquier cosa, por muy inocente que parezca, ¿no? Vamos a intentar llevar dos actividades, dos dinámicas de grupo, en el sentido de que ellos van a interactuar con ellos mismos, y luego, bueno, pues sí, le vamos a poner algún que otro vídeo alertándoles de esos peligros, pero la idea es que ellos mismos, a través del juego, puedan darse cuenta cómo una información, una foto, algo, puede convertirse en algo perjudicial para ellos, ¿no? Claro, o sea, de qué manera algo que inocentemente ellos suben a las redes sociales puede acarrearles problemas, sobre todo esas precauciones que deben de tener en cuenta. Y bueno, esto se tiene que hacer de una manera muy sutil, ¿no? Porque llevarle la contraria a un pequeño o decirle esto no lo puedes hacer a veces contraproducente, ¿no? Esa función pedagógica, ¿cómo la vas a plantear? Bueno, pues nosotros vamos a intentar, dependiendo un poco del tiempo que tengamos y demás, porque todavía estamos un poco cerrando la actividad y demás, queremos crear una dinámica que se llama el poncho de la verdad, que ya lo hemos hecho en otras instituciones, desde el propio centro, de los propios centros Guadalinfo, que no es más que, bueno, pues con un mantel de papel, cada alumno pues se fabrica una especie de poncho, simplemente hay que hacerle un boquetito para introducir la cabeza, y a través de los tradicionales posis, bueno, pues a cada uno le vamos a otorgar un rol, en cuanto a pensando en la actividad que pueda desarrollar en una red social. Pues a uno lo podemos poner como humorista o gracioso, a otro lo podemos poner como sexy, a otro lo podemos poner como violento, y simplemente ellos con ese poncho y sus posis van a actuar de esa forma, poniendo pegatinas o poniendo posis, publicando en los ponchos de cada uno de los amigos, ¿no? Y publicando lo que quieran, ¿no? Al final lo que vamos a hacer, se quitan esos ponchos y cada uno va a ver cómo sus propios compañeros han actuado con sus perfiles, emitiendo opiniones sobre él, bueno, pues con las diferentes características que hemos dicho antes, ¿no? Algunos serán mensajes graciosos, otros serán mensajes picantes, por decirlo así, otros serán mensajes violentos, y intentaremos que reflexionen sobre eso que han recibido, ¿no? Que se han encontrado en su muro, en su propio poncho. Y que a algunos a lo mejor pues puede molestarle, a otros les puede hacer gracia, y un poco pues motivar ese debate o esa reflexión, ¿no? Y después también hay otra actividad que estamos barajando, en este caso, bueno, pues lo haremos a través de música, y bueno, en este caso la estamos barajando, pero tengo pendiente de hablar con el colegio y de la forma en la que podemos pedir autorización a los padres, aunque no se va a hacer nada del otro mundo, ni se va a publicar nada en internet ni nada, pero sí es una dinámica en la que uno pues a través de diversas canciones de música y demás, bueno, pues dejamos que los niños se expresen libremente mientras por ejemplo echamos fotografías, ¿no? O grabamos un vídeo de ellos, ellos van a su aire y demás, y luego bueno pues elegimos a aquellos que nos puedan parecer más graciosos, más comprometidos y demás, lo proyectamos a través del proyector y vemos la reacción que tiene el propio grupo, ¿no? Y así en ellos también hay una forma en la que dicen, bueno, pues mira, esta foto que la hemos hecho de forma inocente, que tú no tenías ninguna intención de que saliera, al final sube a la red y provoca una cascada de opiniones o de lo que puede terminar en un acoso, en el cyberbullying o en cualquier otra tema de... Vamos, de increpar o de molestar al usuario, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues es un poco que ellos se den cuenta por sí solos de que cualquier cosa que ponen o de cualquier cosa que suban a la red, al final le puede traer consecuencias, ¿no? No es decirle, oye, no subáis nada porque esto es malo, porque no tenéis control, no. Hay que tener en cuenta que lo que tú subes te puede ocasionar un daño y, por lo tanto, debes planteártelo antes de colgarlo, ¿no? Claro, eso por un lado, que ellos sean conscientes de lo que puede ocurrir si suben determinadas imágenes o hacen determinados comentarios en la red, pero bueno, pues imagino que además también, en las redes sociales digo, imagino que además también, no sé si se le hablará de otros aspectos, ¿no?, de las precauciones que deben de tener con respecto a redes sociales, me refiero, por ejemplo, ¿cómo detectar a una persona que quiere hacer daño en las redes sociales? ¿Cómo pueden ellos darse cuenta de que ese supuesto amigo en realidad es un acosador o supuesto amigo en realidad, bueno, pues persigue un fin que no es honorable, ¿no? Sí, por eso digo que además lo intentaremos acompañar con pequeños vídeos que ya se han creado y que están en la red. Ahí va diferentes vuelos, digo, a nivel de padres que nos puedan estar escuchando, como puede ser pantallasamigas.net, bueno, pues donde hay una serie de vídeos muy cortitos donde uno pues se le dan las bases para que, bueno, lo que tú has dicho antes, que muchas veces podamos incluso detectar a que vaya ese contenido. Hombre, pensamos que vamos a partir de la base de que, bueno, pues o intentar inculcar a la gente que no se puede hacer amigo a cualquiera, por ejemplo, en una red social, ¿no? O sea, que no es normal que en un perfil, y menos que un chaval de 10 o de 12 años pueda contemplar la posibilidad de aceptar a alguien que ni siquiera conoce, ¿no? Eso sería lo primero. Sí. También un poco el alertarles sobre el tema de la suplantación de identidad, sí. Que también es otro de los aspectos que muchas veces, bueno, pues todas estas personas que podemos ver que pueden ser agresivas o que pueden ir buscando cierto trasfondo en las redes sociales también suelen utilizar, ¿no? Aprovecharse de la identidad de otro, porque claro, si yo me presento como fulanito de tal, pues si me acojo a la norma de no aceptar a nadie que no conozco, pues le diría que no, ¿no? Pero lo mismo hay alguien que suplanta la identidad de un amigo mío, de un compañero del cole, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo actuar ante cosas que esos detalles que primero que se ven, de que no concuerda o que veo que lo que has hecho no me gusta? Y sobre todo el mantener un contacto con los propios padres, ¿no? Al menor síntoma de cualquier problema, contárselo a alguien, al profesor, al tutor, al padre, a alguien que pueda, hombre, les pueda apoyar o les pueda asesorar, ¿no? Entonces, a través de esos pequeños vídeos, que también iremos colocando, pues intentaremos que, ya digo, en una charla a lo mejor de hora y media o dos horas, que no sé cuánto va a durar, tampoco vamos a conseguir que lo puedan discernir todo, ¿no? Pero bueno, claro, por lo menos que tengan ese punto de atención y en su día a día luego se puedan acordar, oye, pues me dijeron tal o escuché tal, voy a hablar con tal o voy a ir incluso al centro de Guadalimpo a ver si me explican esto, ¿no? Sí. Y sobre todo, mucho cuidado con aquellos amigos que puedan pedir fotos, imágenes o vídeos y demás. Precaución en ese ámbito, ¿no? ¿Qué tipo de imágenes son las que puedo colgar y no? Y si me piden cierta imagen, pues saber que algo raro puede ocurrir, ¿no? Sí, claro. Eso, hombre, debe de ir ya... es lo que estaba diciendo al principio. No podemos cerrarle la puerta, pero sí educarlos, porque bueno, es lo que hacemos diariamente con nuestros hijos, ¿no? Claro. O sea, no, ninguno se nos ocurre decirle o prohibirles que crucen una calle, ¿no? Siempre le diremos, pues mira a ambos lados o utiliza el paso de cebra, ¿no? No vamos a decirle, oye, como hay un peligro de que te coja un coche, no cruces la calle jamás en la vida, ¿no? Entonces aquí pasa un poco igual, hay que darle esas pautas para que ellos tengan confianza, ¿no? Confianza en que realmente nosotros no le estamos poniendo el veto o el impedimento de utilizar internet, pero sí de que acudan a nosotros cuando hay algo que les pueda levantar un poco de sospecha o que, bueno, pues les pueda parecer un poco violento o que no viene al cuento, ¿no? En el tema que tú indicas de fotografías, a lo mejor pues solicitando algún tipo de fotografía, pues hay un vídeo que expondremos que está muy muy bien realizado y en el que se da ese caso, ¿no?, de cómo accedemos a ciertas fotos, a hacernos ciertas fotos y a enviarlas, y después terminan, o yo digo, bien en una red de pederastia por ahí, o simplemente en el chantaje puro y duro de o me das esto, o se lo enseño a tus padres, o lo enseño en el colegio, o lo publico en tal sitio, ¿no? Entonces, una de las dinámicas esas que hemos dicho antes de fotografía, uno de los temas que se trata precisamente es eso, ¿no? O sea, ellos van a estar bailando, haciendo tonterías, que es lo que realmente vamos a pedirles, que hagan tonterías, y luego vamos a ver cuando esas tonterías que ellos hacen en ese momento, bueno, pues no todo el mundo las ve, sino que la ve el compañero que tiene al lado y el otro, y cuando las publicamos, las ponemos en el proyector, pues resulta que ya se origina el comentario, la burla, la opinión, lo que queramos, que es un poco lo que vamos buscando, ¿no? Y yo, por eso vamos a incidir mucho con ese vídeo, con esas imágenes, y oye, mira, qué tontería, acabamos de poner aquí en el proyector una foto donde, bueno, pues ha salido con la lengua afuera y visco, por decirte algo, y todo el mundo se ha reído, y todo el mundo te ha llamado no sé qué, y todo el mundo ha opinado de ti. Pues imagínate si esto lo hace y después, bueno, aquí no lo va a ver nadie más porque lo vamos a eliminar, pero en la red eso puede continuar y se puede trasladar y se puede imprimir y se puede aparecer en los tablones de anuncios del colegio, puede aparecer en todos los árboles de los callejones, o sea, cosas así para que ellos lo vean muy real, ¿no? Claro. Es una manera, bueno, pues como decíamos, de alertar de los peligros, sobre todo a título informativo, no decir lo que deben o no deben hacer, simplemente informarles de lo que puede ocurrir, ¿no?, en determinadas situaciones, que es lo que se va a intentar con esa charla informativa que se va a ofrecer. Eso será el próximo 29 de enero, ya, dentro de unos días, no obstante, en el Colegio Víctor de la Serna, los alumnos, imagino que de quinto o sexto de primaria, que son los más mayorcitos, ¿verdad?, del centro. Sí, creo que me habían dicho quinto sexto de primaria, después hablando con, bueno, el colegio, el propio colegio ya tenía dentro de sus actividades pensado el llevar esto a cabo, y un poco, bueno, pues cuando yo he hablado con ellos, pues me lo comunicaban, oye, pues mira, es que precisamente hemos dicho que en este trimestre deberíamos de hacer algo con este tema, y entonces, bueno, pues no sé si van a incluir alguna edad, vamos, de niños de 10 a 12 años serán los que participen. Claro. Bueno, pues son los asuntos que se van a abordar dentro de lo que sería esa conferencia organizada por la Hermandad del Nazareno dentro de las Jornadas por la Integración, en las que va a participar también el Centro Guadalinfo con su responsable, José Luis Aranega, ofreciendo la charla en particular. Pero no es la única actividad en la que vais a colaborar y participar con otras asociaciones o entidades, organismos, por ejemplo. Está previsto también que el próximo 8 de febrero participéis dentro de una iniciativa que se va a desarrollar a través de los diferentes centros Guadalinfo de Andalucía y la que colaboran, bueno, pues no solo el Centro Guadalinfo, también Ayuntamiento de Ubrique, y asimismo, bueno, pues se colabora igualmente con UNICEF, porque está destinada esa actividad a conseguir fondos de cara a subvencionar las campañas que realiza UNICEF. Así que, bueno, pues es una iniciativa solidaria, ¿no?, también. Sí, realmente es la segunda fase de una colaboración que ya se comenzó el año pasado con UNICEF para la recogida de donativos. La primera fase fue muy orientada al tema de la desnutrición aguda que sufren los niños en el tercer mundo. Entonces, bueno, pues lo que intentábamos era que la gente pues mandara un SMS cuyo coste íntegro iría a parar a UNICEF y, bueno, pues serviría pues para dar de comer a un niño durante un día. El precio de ese coste, de ese SMS, de ese mensaje, es de 1,20. Ya te digo, iría íntegro a ese objetivo, ¿no? Ahí colaboraron muchas empresas, todo el mundo lo habrá visto, el reto UNICEF que se llamaba, en televisiones, en emisoras de radio, club deportivo, o sea, hay un montón de actividades que se hicieron en relación a eso. Y esta es una segunda fase que hemos hecho, o que han planteado desde el Consorcio Fernando de los Ríos, que es la entidad que gestiona los centros, para, bueno, pues, para que esto realmente no pare. De hecho, toda esta campaña va a llevar un hashtag en Twitter, una etiqueta, que es Ahora no podemos parar, y que intentamos en los centros, bueno, pues que eso que se consiguió, esas cantidades, esa ayuda que se consiguió para UNICEF, pues volvamos a darle otro nuevo impulso, ¿no? Y en este caso, bueno, pues se ha pensado pues el hecho de realizar alguna actividad relacionada con, sobre todo con el deporte, algún tipo de carrera o prueba senderista o torneo de pádel, yo qué sé, se van a hacer muchas cosas en diferentes centros, ¿no? Con el único requisito que para inscribirse y poder participar en esa actividad, bueno, pues hay que mandar SMS, ya está. Participar costará 1,20 y a cambio pues se recibirá también una pulserita conmemorativa de UNICEF,

de retos de UNICEF, perdón. Claro, y bueno, para colaborar, simplemente que enviar ese SMS, ese mensaje por móvil, que tiene un coste de 1,20 y que va para esta campaña de UNICEF, ¿no? Es simplemente lo único que hay que hacer, enviarlo a un determinado número que nos has dicho cuál es, lo podemos recordar si te parece. 28028. 28028. Y para participar, sí. Como para participar en la actividad, sí abrí que esto sería el método de inscripción. Y nosotros aquí en el Centro Guadalinfo, una vez que alguien mande el mensaje, se pasa por aquí y nosotros le entregamos la pulserita para que se considere inscrito. Bueno, ya tomaremos datos y demás, bueno, vale. Para que aquello no sea un despropósito de gente allí, ¿no? Sino para tener también un control de que, bueno, no tengamos allí al final un colapso en cuanto a número de gente. Ojalá, ¿no? Pero que un poco llevar la contabilización de cuántos mensajes se envían y cuánta gente va a participar, también para estar un poco preparados, ¿no? Entonces, esa pulsera será aquí en el Centro Guadalinfo. Pero que cualquier persona, independientemente de que quiera participar o en la actividad y demás, y quiera colaborar, pues igual, el SMS con la palabra UNICEF al 28028 y bueno, va a donar ese 1,20, que ya digo, es el coste íntegro, va para la acción de UNICEF. Uno convence que no supone mucho, la verdad, y se colabora, ¿no?, con esta causa. En realidad, forma parte de esa campaña de promoción, ¿no?, porque ese mensaje de texto se puede enviar cualquier persona, no hace falta que participe la gincana, como decíamos, simplemente enviar el mensaje y se está colaborando con esa campaña, en realidad. Y bueno, pues esto es lo que se intenta hacer a través de organismos públicos, a través también de entidades diversas, es simplemente acogerse a la campaña y darle promoción, darle difusión. Es una manera de que la gente conozca, ¿no?, ese trabajo que se hace por parte de UNICEF también. Sí, es un poco lo que se pretende, ¿no? Durante las jornadas también, ya digo, esto sirve para que a través de redes sociales, a través de los carteles que pongamos, pues se difunda ese reto y posteriormente, bueno, pues también pues la gente tenga ese recuerdo de que, bueno, pues ese 1,20 ha podido salvarle la vida a alguien, ¿no? Que es un poco el trabajo que se viene haciendo. De hecho, ese mensaje o ese número, el 28028, está activo, bueno, desde que se inició la anterior campaña, o sea que no se ha cerrado, por lo que tú bien dices, ¿no?, que cualquier persona en cualquier momento y cualquier día, no hace falta que se acoja a ninguna actividad y demás, puede mandar ese mensaje con la palabra UNICEF, si es importante, la palabra UNICEF, y estará donando ese 1,20 a esa acción solidaria. Pues ténganlo en cuenta, si no, pues a través de la red puede también informarse, simplemente accediendo a la página web de UNICEF, en unicef.es, o dentro de esa campaña también pueden conocer las características, los datos de la misma, y puede incluso crear su propia campaña, ¿no? Te permite la web de UNICEF que los usuarios creen su propia campaña de promoción para, bueno, pues ayudar, ¿no?, a la ONG a reducir la mortalidad infantil, que es lo que pretende principalmente la campaña de recaudación de fondos. Pues sí, la verdad es que, bueno, en este caso, yo creo que la apuesta en este caso de UNICEF, la estrategia que están siguiendo, es buena en ese sentido, porque muchas veces cada uno podemos adaptar la campaña a la forma en que tengamos. Podemos ser un colectivo de cualquier área o temática y que podamos adaptar el hecho de participar en esa campaña bueno, pues a través de esos SMS, ¿no? Y que la actividad también se quede reflejada un poco, por eso también el hecho de que solamente sean dos centros por cada provincia, creo que solamente en Málaga van a ser cuatro, porque también hay un gran número de centros, bueno, pues cuando me lo proponen digo que sí, ¿no? O sea, a lo mejor también lo fácil hubiera dicho, pues mira, esto es calentarse la cabeza, esto es... Bueno, pero también queda el nombre de Ubrique y queda un poco la aportación que se puede hacer desde Ubrique. Pues eso será el 8 de febrero, con esa actividad deportiva que se ha preparado por parte de nuestra localidad, pues será una gincana que se va a celebrar en el pabellón en la jornada del sábado 8 de febrero. Y para escribirse, como decíamos, pues simplemente mandar ese SMS al 28028, tiene un coste de 1,20 céntimos, y acudir al Centro Guadalinfo para formalizar ya lo que es la inscripción y poder participar en la gincana. Canas, si se lo desean, ¿no? Esa actividad que se va a realizar. Sobre este asunto, bueno, pues simplemente el proyecto en sí que hemos comentado. Y bueno, pues por lo demás, José Luis, sí que podemos, si te parece, antes de terminar, recordar la distintos horarios, las distintas acciones que se están llevando a cabo por parte del Centro Guadalinfo, aparte de estas campañas más excepcionales que llevéis a cabo, las charlas, las jornadas por la integración, la campaña de UNICEF, pero también vuestro día a día, ¿no?, que está protagonizado por la atención a los usuarios que suelen llegar al centro y asimismo también por las distintas acciones formativas que podáis llevar a cabo. Sí, bueno, seguimos, aparte de esta iniciativa, seguimos con el programa más o menos habitual, aunque este mes, pues, un poco con algún que otro sobresalto, en el sentido de que, bueno, pues, hemos tenido los pintores en el aula para darle, bueno, pues, un lavadito de cara al centro, que, bueno, pues ya le venía haciendo falta, arreglar humedades y demás, y entonces nos hemos visto con unos días que hemos tenido que estar cerrados, primero por la pintura y después, bueno, pues, por volver otra vez a colocar todos los equipos y todo el cableado y demás, y también por un poco porque ya a nivel administrativo interno nuestro, la subvención que acababa el día 31 de diciembre, que es la que hace posible que el centro Guadalinfo esté en funcionamiento, bueno, pues la orden se había retrasado, la posibilidad de subvencionarlo para los próximos 3 años se había retrasado, y hasta el pasado 14 de enero no se publicó ya en el BOJA, y bueno, pues también hemos tenido un poco el hecho de, bueno, pues ahora que hay que firmarla, que hay que solicitarla y demás, pues estar un poco pendiente de esos temas más administrativos que de las propias actividades del centro, ¿no? Ya todo está firmado, esperemos, bueno, pues que la concesión se haga y que podamos tener ahora otros 3 años de programación, de actividades, de ver un poco, bueno, pues cómo podemos ayudar a la sociedad ubriqueña desde el centro Guadalinfo, que podemos aportar, y ir programando pues todas aquellas actividades, todos aquellos cursos de formación o todas aquellas colaboraciones que podamos mantener con usuarios de a pie de calle o con colectivos, ¿no? Preparando estamos ya las actividades para el mes de febrero y bueno, pues un poco pues ya notando gente que, bueno, pues quiere apuntarse para cursos de iniciación, otros que, bueno, pues están demandando otros temas de fotografía o temas de redes sociales, y conformando ya los grupos para febrero. En realidad, a la vuelta de la esquina, vamos. Claro, un poco paréntesis, ¿no?, mientras se espera que se renueve todo esto trámite burocrático y administrativo. Un paréntesis activo, porque bueno, sí que hemos seguido manteniendo los grupos tradicionales que solían venir y que, bueno, pues ya llevan viniendo, tienen casi su hora reservada, por decirlo de una manera, pues eso seguimos haciendo, el curso de fotografía o de amigos a la fotografía. Siguen viniendo los miércoles, los mayores pues siguen viniendo también los miércoles por la tarde, sabes que hay grupos que tú ya mantienes que, bueno, pues con esa gente ya no para, ¿no? Haya paréntesis o no haya paréntesis. Uh-huh. Hemos parado con los pintores porque no se podía entrar aquí siquiera, estaba todo desmontado, pero bueno, han sido 2 o 3 días y luego a seguir, ¿no? Y un poco, bueno, pues ya preparando esas actividades. La colaboración también con empresarios, con distintos empresarios, que, bueno, pues cada vez son más y bueno, pues se está llegando, bueno, pues yo creo que es una actividad muy muy rentable, en el sentido de que, bueno, estamos llegando a los comercios ubriqueños, a los negocios ubriqueños, a mantenerlo, ¿no?, a colaborar con ellos para que, bueno, esa difusión que puedan hacer en redes sociales o en internet, o esas dudas que puedan tener para vender online y demás, pues intentar solventárselas y que, bueno, pues podamos tener salida, o puedan tener ellos salida a través de los nuevos mercados que internet ponen a su disposición, ¿no? Y bueno, pues en ese aspecto, pues en este mes también de diciembre, de enero, perdón, ya hemos contactado con 2 negocios más, con 2 empresas más o con 2 emprendedores más, en el cual vamos a empezar a iniciar ya un poco su idea y a ponerla en funcionamiento. Uh-huh. Pues son las actividades en las que se está trabajando en realidad desde el Centro Guadalinfo en esa localidad, como decíamos, su día a día, el trabajo habitual que se hace de cara a los usuarios, de cara también a diferentes colectivos ubriqueños, y luego la participación y colaboración con actividades como este reto UNICEF o también la conferencia que se va a impartir con los alumnos del Víctor de la Serna. José Luis, ¿algo más que podamos destacar de los temas que hemos abordado en el día de hoy? Si no, pues como siempre te agradecemos el que nos hayas atendido y nos hayas informado del trabajo que se desarrolla por parte de Guadalinfo. Bueno, pues tenemos alguna que otra idea más por ahí, pero como está tan fresca, quizás lo dejamos un poco para cuando nos... Más que nada porque no tenemos tiempo ahora mismo material para intentar ponerla en marcha, ¿no? Es algo que tenemos aquí, quizá también es un poco acogiéndonos a la nueva filosofía, a las nuevas líneas de trabajo que la Junta de Andalucía nos va a proponer en breve. De hecho, este jueves tenemos lo que, o tengo en este caso, lo que se llama la evaluación del desempeño, que es un poco es mirar el 2013, una evaluación que nos hacen con un técnico que se desplaza aquí hasta Ubrique, y en esa misma evaluación, el técnico correspondiente ya nos va a poner sobre la mesa qué es lo que quiere la Junta que los centros Guadalinfo realicen durante estos próximos tres años, ¿no? Ya anticipé en otra entrevista que tuvimos un poco que la línea es abandonar un poco todo el tema de alfabetización. Creemos que ya, bueno, pues hay bastante gente, o la mayoría de la gente conoce el ordenador y sabe utilizarlo, y me imagino que la idea es que esos conocimientos que ahora todo el mundo posee pues se traduzcan en actividades a través de internet o en actividades emprendedoras. Vamos, era un poco transformar estos conocimientos que hemos ido dándole a la gente durante estos años en que ahora se consigan o se creen productos, servicios o simplemente ideas que se puedan llevar a cabo, que no tienen por qué ser vendibles, sino que al menos pues con un trasfondo social o colectivo, simplemente. Pues es un poco también el marcar los objetivos, ¿no?, que se pretenden conseguir a través de los diferentes centros Guadalinfos que hay en Andalucía, esa red de centros Guadalinfos. Se cumple una primera fase de esa alfabetización informática digital, y bueno, pues superada un poco, hay que seguir avanzando y seguir ofertando también pues nuevos programas y ayuda a la sociedad andaluza, en realidad, no relacionada con las nuevas tecnologías. Básicamente es eso. Sí, principalmente es eso. Pues no vamos a quedar aquí. Sí que estaremos muy pendientes, como siempre, de toda la actividad que se desempeña por parte del Centro Guadalinfo de Ubrique, y recordaremos todas estas actividades que se van a realizar también a través del propio centro en nuestra localidad, ese reto UNICEF, por un lado, el próximo 8 de febrero, y también las jornadas que se van a llevar a cabo en nuestra localidad dentro de esa charla, dentro de las jornadas por la integración, el próximo 28 de enero. Lo dicho, José Luis Aránega, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días. Hacemos una pausa en la sintonía de la mañana y enseguida retomamos el resto de contenidos previstos para la jornada de este lunes 20 de enero. Los días 22 y 23 de febrero, viaje a Granada. Precio por persona 85.